el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 10 grados, 6 décimas la temperatura en Olavarría, 72 el porcentaje de la humedad. Roque Pérez, la comunidad se prepara para festejar un nuevo aniversario de la localidad, informa José Luis Laredo, FM Roque Pérez. Por supuesto, y cada vez más expectante, con motivo de la llegada de un aniversario más del distrito de Roque Pérez, ya que mañana se cumple el 98º de su fundación aquí en la ciudad, la fundación de la ciudad de Roque Pérez. Bueno, ya están todos los preparativos, ya se ha cortado la calle principal, es decir, a la altura de Mitre y Belgrano, donde se está haciendo el palco oficial en estos momentos. Nos esperan en grandes visitas. Usted sabe que el ambiente político está muy, pero muy abocado a sus respectivas listas. Días venideros daremos mayor información sobre eso, que tiene que ver que cada minuto, podemos decir, a esta altura de las circunstancias, van apareciendo candidatos a competir por la intendencia municipal de Roque Pérez. Bajo un cielo gris, una tarde muy, pero muy fría aquí en la ciudad de Roque Pérez, y como siempre, por supuesto, tratando de brindar información a nuestros colegas de LU32 Radio Coronel Olavarría. Les informó desde Roque Pérez José Luis Reina. Muchas gracias. Ayacucho, la subsecretaría de Inspección General y Servicios Urbanos, desde su departamento de bromatología, informa que el 14 de junio se recibió la notificación de la existencia de un lechón positivo a Tringela, detectado a partir del análisis correspondiente en un frigorífico de aquel punto. La acción conjunta de SENASA, Ministerio de Asuntos Agrarios y Municipalidad de Ayacucho permitió proteger a la población de acuerdo con los procedimientos estipulados por la normativa vigente. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. La muestra Dalí en Olavarría ya es un éxito. Disfrútala en el Centro Cultural Municipal San José hasta el 26 de junio. Visitantes de toda la región ya la recorrieron. Gestión José S. Berry. Olavarría, Gobierno Municipal. El Quinteto Vientos de Olavarría continúa la temporada 2011, concierto homenaje a la música rioplatense. Vientos de Olavarría, domingo 20:30 horas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Vientos de Olavarría, un programa compuesto por valses, milongas y tangos. Además, una adhesión al 76º aniversario del fallecimiento de Carlos Gardel. Vientos de Olavarría, auspicia Radio Olavarría. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Alvear, anuncio del intendente Marcos en Canal 10, el último día hábil del mes, los empleados municipales alvearenses cobrarán sueldo y aguinaldo. En declaraciones formuladas en el noticiero resumen de noticias que se emite por Canal 10, el intendente Gustavo Marcos confirmó que el último día hábil de este mes de junio, los empleados municipales cobrarán el sueldo y el aguinaldo. General La Madrid, el intendente Juan Carlos Pellita invita a jóvenes a partir de 16 años y docentes de escuelas secundarias a participar el próximo viernes 24 de junio en el Club Ingeniero Jorge Newbery, de las dos funciones programadas para las 10:30 y las 14 horas de un espectáculo que llegará a la localidad como iniciativa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. En Tandil comenzó la construcción del cordón cuneta en la apertura de Quintana. Con los avances en la construcción del cordón cuneta a lo largo de la nueva traza, las obras que lleva adelante el municipio de Tandil para la apertura del tramo de la calle Quintana a través del predio del ejército entre Pujol y Buenos Aires, se acercan a su culminación. Las últimas labores se desarrollan a un importante ritmo y se espera iniciar en los próximos días la instalación del sistema lumínico. La Prida se desarrolla el programa formando conductores, amplía Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Se encuentra en nuestra ciudad desarrollándose el programa formando conductores de mañana. En tal sentido, esta actividad, que es organizada por la Dirección de Seguridad del Gobierno Municipal, se basa en un simulacro de una pequeña ciudad de 6 manzanas. Van a participar de estas clases o talleres en alumnos de establecimientos educacionales, incluso también los de los niños de los jardines de infantes. Bueno, realmente es muy importante, tiene incluso funcionamiento de semáforos a batería. Está prevista para hoy también una importante charla. Tiene 2 horas de duración aproximadamente, será en dependencia de la Casa de la Cultura. Esto está a cargo de la Gerencia de Investigaciones Especiales de ANSES, y el temario tiene hechos vinculados a la prevención de los delitos que usualmente se cometen contra la tercera edad, como falsos gestores, descuentos indebidos de mutuales, en fin, etcétera. Azul, el intendente Omar Duclos anunció esta mañana que se llamó a licitación para contratar la obra de ejecución de 51 cuadras de pavimento. En la oportunidad se encontraban presentes el secretario de Hacienda, Omar Norte, el subsecretario de Coordinación Técnica, Jorge Palmisano, y el director de Hidráulica y Vialidad, Héctor Comparato. En principio, el jefe comunal recordó que el 90% de la obra será financiada con un crédito tomado en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Olavarría, entre viernes o sábado sabemos si vamos a interna, lo dijo la precandidata a intendente del PJ de Olavarría, la doctora Adriana Capuano. Sí, ese podría ser uno de los escenarios posibles. En realidad todavía no está definido, recién esto se va a definir entre el viernes y el sábado, así que bueno, tenemos que esperar hasta esa fecha para finalmente ver cómo quedan definidas estas posibilidades. Claro, eso no está al alcance de la decisión nuestra, por supuesto, sino que lo van a terminar definiendo las autoridades de la Junta Electoral en conjunto con las autoridades provinciales y nacionales, es decir, si se aportan listas de adhesión o si finalmente se deciden que todos los candidatos vayan por la interna, por lo menos los que conformamos el Frente para la Victoria. Así que nosotros estamos esperando finalmente esa decisión. La verdad, estamos esperando que esa decisión la tomen estas autoridades. Nosotros no somos instancia de resolución de este tipo de temas. Sí, por supuesto que estamos trabajando activamente en la conformación de esa lista. Lo que nosotros vamos a respetar en ella es lo que dijimos el día de nuestro lanzamiento, ¿verdad? Nosotros queremos una lista que integre absolutamente diferentes estamentos sociales o que sean representativos de diferentes estamentos sociales, pero también de diferentes edades. En nuestra lista van a ir integradas personas jóvenes y personas que puedan aportar la experiencia adquirida a través de los años, el conocimiento y el hecho de poder haber vivenciado otros periodos históricos. Así que va a ser una conjunción, una integración de diferentes generaciones. Y por supuesto, también la presencia de la figura femenina, que si bien está garantizada por el cupo, nosotros vamos a estar apostando fuertemente también a las mujeres en nuestra lista. Para comunicarte con la radio, marca 410-911. Líneas rotativas. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Comprar y vender ahora es más simple. Radio Clasificados en LU32, 1150 y 1950 y en www.lu32.com.ar. Allí donde nadie llega, la radio siempre está. Fácil. Llamás al 410911 o escribís a ventas@lu32.com.ar y vamos a verte o venís a Alsina 3377.